en ocasión del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. En Rusia, México y Eslovenia se efectuaron la exposición de fotos, libros y obras pictóricas, el mitin, la proyección fílmica y la conferencia en fechas recientes. En los locales de actividades estaban colocadas fotos alusivas a las proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del mariscal Kim Jong-un. También se exhibían obras maestras de los grandes hombres de genio natural del Monte Baekdu, libros y fotos que dan a conocer a Corea, y obras pictóricas exponentes de la inteligencia y el talento de los coreanos. Se proyectó el documental coreano Celebración Solemne del 70º Aniversario de la Fundación del Partido del Trabajo de Corea bajo la presencia del estimado mariscal Kim Jong-un. En el mitin efectuado en México, fue aprobada la declaración para felicitar el 7º Congreso del Partido Coreano.